Datéate con el Timekeeper y Handicapper de mayor efectividad en el hipismo, Luigi Marcano, y su cronómetro efectivo. Envía la palabra oro al código 5006 y recibes dos, todo para todo. Y si lo prefieres, llama a la 0900-900-5006. A partir de las 9 de la mañana, la 5006, el código ganador de Luigi Marcano.